que la última mesa técnica que tuvimos con docentes fue el 2 de mayo y estamos a 12 de junio. Y la verdad estamos mucho peor. ¿Por qué estamos mucho peor? Porque lo que no para es el aumento de las tarifas, lo que no para es el aumento de la canasta alimentaria, lo que no para es lo que cotidianamente cuando vamos al supermercado, cuando pagamos el alquiler, cuando tomamos los colectivos, cuando tenemos que pagar el gas, cuando tenemos que comprarnos un libro, en ningún momento paró la inflación. Ahora, lo que sí tienen parado, con un destrato y un maltrato muy fuerte hacia los docentes, es el salario nuestro. Creo que no hay más nada para explicar cuando ustedes saben que nos pidieron que seamos creativos. Fuimos creativos con los alumnos en las aulas. Hace mucho tiempo que estamos trabajando con los alumnos en las aulas donde se puede trabajar, porque también les dijimos que hay cientos de escuelas donde no se puede trabajar en las aulas porque todavía no terminaron las obras de infraestructura. Pero aparte también les dijimos que es muy difícil trabajar cuando no nombran a todos los docentes que tienen que estar en las aulas. Y también les dijimos que es casi imposible poder dar de comer con esos 16 pesos por alumno en condiciones absolutamente de aumento que tuvo la canasta alimentaria cuando cruzando la General Paz es mayor a 44 pesos lo que reciben por alumno. De esto se trata, esto rechazamos, así que el paro que convocamos para el día miércoles es un paro categórico y un paro que va a ser toda la docencia bonaerense, porque lo que no van a poder es vernos de rodillas, lo que no van a poder es doblegar para nada nuestra actitud de pelea, porque lo que estamos peleando es absolutamente lógico. Estamos peleando por un aumento salarial porque se trata de vivir todos los días.